Nada ocurre al azar con Dios. Él tiene un plan para la humanidad y su plan personal lo incluye a usted. Con nosotros, el Dr. Abelardo Limón. Siendo que Dios existe, sabemos entonces que Dios tiene un plan sabio para la humanidad. Ese plan, ya hemos dicho, es un plan soberano, que sigue desarrollándose a través de varias épocas. El hecho de la caída y la entrada del pecado y la condenación y muerte en el mundo por medio de un hombre, cuyo nombre era Adán, es una verdad tan trabada en la Biblia que el rechazarla es lo mismo que negar la inspiración de la Biblia. Por lo tanto, hemos de dividir el pasado en épocas o eras muy distintas que la de los científicos que habíamos mencionado en la sesión anterior. No es que nuestras divisiones son poco científicas, sino que nuestra mira es la relación entre Dios y la humanidad. Es de notarse primero que los términos usados en los estudios sobre las épocas históricas son diferentes o peculiares a la teología, o que tienen una aceptación un poco distinta que el significado común. La primera palabra que requiere una muy buena definición es la palabra dispensación. Según el diccionario de la Real Academia, dice que la palabra dispensación quiere decir acción y afecto de dispensar o dispensa. Dispensa es privilegio, excepción graciosa de lo ordenado por las leyes generales. Mientras dispensar es dar o conceder o otorgar, distribuir o eximir de una obligación o absolver de falta leve. Esta palabra dispensación es la misma palabra en el griego que es traducida mayordomía, por ejemplo, en Lucas 16, verso 2, 3 y verso 4. La misma palabra también que en algunas ocasiones quiere decir edificación. En la versión moderna se traduce oficio de administrar o administración. En la Reina Valera, revisada del 1960, se traduce como comisión o dispensación o administración. En el uso común de la palabra en círculos cristianos, sabemos que la palabra dispensación generalmente se refiere al tiempo en el cual Dios dispensa o otorga su gracia a los hombres bajo cierto pacto o bajo condiciones o promesas especiales para tal época. Permítame repetir esto porque es una palabra clave que es importante entenderla mientras discutimos la doctrina de las últimas cosas. En el uso común de la palabra en círculos cristianos, la palabra dispensación generalmente se refiere al tiempo en el cual Dios dispensa u otorga su gracia a los hombres bajo cierto pacto o bajo condiciones o promesas especiales para tal época. No es que se piensa que Dios mismo cambia en su carácter, sino que las circunstancias en las que viven los hombres hace necesario que Dios les trate de cierta manera para conseguir los resultados que Él desea. Dios está siempre lleno de gracia, el Dios de toda gracia, pero dispensa esa gracia a los hombres según su sabia voluntad en cada época. Otro término que es muy importante para nosotros cuando estudiamos la doctrina de las últimas cosas es la palabra días. Leemos del día del Señor, por ejemplo, o del día de Jehová, o día de tinieblas, o día grande, o también a veces leemos de aquel día. El tiempo incluido puede ser corto o puede ser largo. La palabra traducida edad, o mundo, o siglo, es como la nueva palabra castellana eón, o más bien una nueva acepción de esa palabra. Según el diccionario Vox, el vocablo eón, además de su significado en el agnosticismo, quiere decir un periodo indefinido e incomputable. Es muy usado en el griego del Nuevo Testamento, como por ejemplo en Mateo 28, 20, donde es traducido mundo, o la frase el fin del mundo. Y la frase el fin del mundo quiere decir que el fin del periodo de gracia, que en la mente de la mayoría es la misma cosa. También encontramos, por ejemplo, en Hebreos 1, verso 8, la frase tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. O a veces encontramos el plural, los siglos de los siglos. Es la manera de expresar la eternidad o tiempo sin fin, como es traducida por la palabra siempre en muchos pasajes de la Biblia. Muchos cristianos dicen que Dios, siendo siempre el mismo, tiene un solo pacto de gracia con los hombres. Esta es llamada la teología del pacto. Muchos más dicen que ven en la Biblia solo dos pactos, dos dispensaciones nada más, el Antiguo Pacto o Antiguo Testamento y el Nuevo Pacto o el Nuevo Testamento. Hay otros que todavía dividen el tiempo antes de Pentecostés entre 5, 6 o hasta más épocas o dispensaciones, según toman en cuenta la creación misma y la eternidad pasada, solamente la historia del hombre después de su creación. Aquellos que defienden una sola dispensación dividen las épocas en distintas subdivisiones del tiempo, sin admitir que el pacto cambió ni que hubo diferencia en el trato de Dios con el hombre. Sin embargo, más de un maestro bíblico gustosamente testifica el hecho de que el estudiar las épocas como distintas dispensaciones hizo que la Biblia se abriera ante su visita de una manera maravillosa y que le trajo grandes bendiciones. Un padre concienzudo sabe que tiene que tratar al hijo desobediente de una manera diferente de lo que hace cuando el hijo le obedece. En la misma manera, en el primer caso, tiene una obligación de hacer que el hijo reconozca su falta, que aprenda que la desobediencia conduce al castigo, a la falta de comunión que cause dolor al corazón del padre. También el progenitor comprende que en la vida el hombre tiene que aprender a obedecer las leyes civiles, de considerar los buenos sentimientos de sus vecinos, si es que desea tener amigos y prosperar en sus negocios. Por eso, el padre reconoce que Dios le ha hecho responsable para enseñar a su hijo, mientras es niño, la importancia de la obediencia. Y por lo tanto, no debe entonces parecernos extraño que Dios hiciera un pacto con el hombre recién creado en justicia e inocencia. Y luego otro pacto nuevo y distinto una vez que este hombre le desobedeció y no le pidió perdón. Pero si un estudiante de la Biblia que Dios no celebró un pacto formal con Adán antes de su pecado y que no sabemos cuánto tiempo quedó Adán en su inocencia, si un día o dos, un año o 10, de manera que no merece consideración ese tiempo indefinido, pues entonces diríamos que tal estudiante tiene derecho a su opinión. Debe conceder a los demás el mismo privilegio de creer que sí hubo una dispensación importante de inocencia. Para todo aquel que todo esto que estamos comentando sea nuevo, es importante escudriñar bien lo que se dice acerca de las distintas divisiones del tiempo y entonces decidir para usted mismo si deben ser divisiones o subdivisiones, diferentes dispensaciones o una sola que abarca varias épocas. Eso se lo dejaremos a su criterio. Serán en este programa y en las lecciones venideras presentados los pactos juntamente con las dispensaciones, porque queremos hacer un esfuerzo para explicarle el porqué de la distinción entre un periodo y otro. Hay que recordar a cada paso que Dios tuvo siempre un propósito soberano en toda época y que era el de reunir todas las cosas en Jesucristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, como dice Efesios 1:10. Muchas de las lecciones subsiguientes han de desarrollar este tema. Pero ahora queremos pasar al tema de los designios de Dios en edades pasadas. Vamos a estar viendo los designios de Dios particularmente antes que el mundo fuese y luego también en el tiempo de la creación. Estaremos viendo también un poco los designios de Dios en las edades pasadas, en el tiempo antediluviano, como también en el tiempo entre el diluvio y la vocación de Abraham. Estaremos viendo también los designios de Dios desde Abraham hasta Moisés y desde Moisés hasta David, como también desde David hasta Cristo. Empecemos con el primer tiempo, y es el tiempo antes que el mundo fuese. Este fue el tiempo en que las tres personas de la Deidad Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, se comprometieron a crear al hombre y a hacer lo necesario para que se llevara a cabo el propósito de Dios en crearlo. Luego estaremos viendo también el tiempo de la creación. Esto incluía la redención. Y antes de iniciar estos designios de Dios en el tiempo antes que el mundo fuese, regresemos a nuestro punto de partida, es decir, ¿qué dijo Jesucristo acerca de todas estas cosas? Sabemos al estudiar Marcos 16 que Jesucristo, en los días de su ministerio en la tierra, hizo referencia a la creación del hombre y la mujer. Marcos 16 dice así: pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Nunca se ocupó en dar más explicaciones que lo escrito en la Biblia acerca de los problemas de la ciencia en cuanto al origen del universo ni de las leyes de la naturaleza. Jesucristo reconoció la mano de Dios en los eventos naturales. Él confirmó las historias bíblicas de la creación, del pecado y del diluvio en Mateo 24. Confirmó también los patriarcas, mencionando a muchos por nombre, y repitió la frase: oísteis que fue dicho, pero yo os digo, en el Sermón del Monte, y con esto probó que entraban en una nueva economía ordenada por Dios. También leemos que Jesucristo dijo en una ocasión: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Este versículo, con el que le antecede, en Mateo 11, verso 12 y 13, pone de manifiesto el hecho de que Jesucristo distinguía entre una época y otra. En cuestión al tiempo, antes que el mundo fuese, hay que recordar lo que dice Juan 17, 5, donde Jesucristo oraba al Padre de esta manera: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. La pregunta es esta: ¿qué hubo antes de haber universo? ¿Antes de existir una sola célula de cosa material? Pues la respuesta es muy clara: hubo el eterno Dios, quien no tuvo principio, por cuanto Él dio existencia a todo lo que hay. Es casi imposible para el cerebro del ser humano imaginar un tiempo cuando el universo no existía, o deformar una idea de Dios antes de crear los mundos, porque Él no tuvo principio, sino siempre ha vivido y es la fuente de toda vida. En la eternidad pasada no se contaron los años. No había tiempo, por así decirlo, sino solo eternidad. Eternidad sin principio. Eternidad infinita, más allá de la comprensión humana. ¿Qué hubo entonces? Quizá usted se esté preguntando. La respuesta es: hubo Dios. Pero dirá quizá alguno: ¿cómo podía Dios estar solo sin hacer nada? ¿Él no es amor? ¿No es la naturaleza del amor, el amar, el expresarse? Sin haber otra persona o ser alguno, ¿a quién amaría Dios? ¿No es Él la vida? ¿Vida independiente? ¿Vida que puede dar vida a cuantos seres Él quisiera para llenar todo el universo? Contestamos que sí, todo esto es verdad. En la próxima clase explicaremos más. Solo por encima hemos tocado el tema de los designios de Dios en edades pasadas. Estaremos profundizando más este tema en lecciones futuras. Y la dirección para que nos escriba es Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.